Esto es Metal Caído del Cielo. Sean bienvenidos a una transmisión más. Tu Metalhead que nos estás escuchando, Metal Lady también, que nos haces el favor de acompañarnos esta noche a través de KSB Radio. También estamos saliendo por FIB Radio, que nos hace el favor de repetir nuestra señal. FIB Radio, que es una radio comunitaria y cultural del norte de la Ciudad de México. ¿Y qué creen? Tengo noticias para ustedes. Esta noche comenzamos también a salir a través de la página Latidos del Metal. Es un blog sudamericano a través del cual estamos saliendo. Ahí van a encontrar el podcast también publicado para que puedan escuchar cuando ustedes gusten y en el momento que quieran la señal de Metal Caído del Cielo. Por todas estas señales estamos llegando hasta ustedes. Y esta nueva señal que tenemos, Latidos del Metal, les voy a dar la dirección. Es latidosdelmetal.blogspot.com. Si buscan en las redes sociales Metal Caído del Cielo o Banda Metálica, ahí van a encontrar ustedes el enlace correcto para que puedan escuchar en el momento que ustedes quieran latidosdelmetal.blogspot.com, y a través de esa señal van a poder también escuchar el podcast al momento que ustedes deseen. Este programa dedicado al metal mexicano, y claro, también estamos saliendo a través de nuestra página habitual de podcast, que es ivox.com. En la dirección ivox.com, osmetal, escríbanlo así, con un espacio, osmetal. Y van a poder también escuchar muchos de los programas que tenemos aquí. Bien, pues esta noche estoy transmitiendo desde la Ciudad de México y me encuentro en el norte de esta gran ciudad de México, la capital de nuestro país. Mi nombre es Oscar Hernández Osmetal. Muchas gracias por estarme acompañando, Metal Cibernautas del Planeta. Entonces, hoy tenemos charla y música. Entrevista con la banda Implode the Empire. Bien, pues tenemos un poquito de problemas en cuanto al enlace con los muchachos. Así que pues voy a hacer una pausa para tratar de llegar a tener un buen enlace con ellos y poder charlar, platicar con Implode the Empire esta noche a través de nuestras señales KSB Radio, FIB Radio y Latidos del Metal. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer una pausa. Miren, les voy a poner una rola más, que de hecho sería esta que estamos escuchando de fondo. Para comenzar el programa de esta noche, escuchamos a nuestros invitados Implode Empire con la rola que se llama Next. Con esta rola pudimos empezar a escuchar a nuestros invitados Implode Empire, que es una banda de Morelia, Michoacán. Así que, bueno, en lo que trato de hacer el enlace con los muchachos, vamos a escuchar otra rola de ellos. Esta rolita, a ver, tengo que ir a cargarla, por favor, porque si me hace falta aquí. A ver, veamos. Estaría aquí, yo creo, en esta carpeta, Implode Empire, exactamente, y es esta canción que tenemos por acá. Entonces, bueno, estoy haciendo tiempo y estoy haciendo los movimientos que estoy indicando en este momento. Ahí está, la rola se llama Alchemy Theory, es lo que vamos a escuchar, que de hecho es la que estamos oyendo de fondo, porque les pedí algunas rolitas y ellos me hicieron favor de enviarme este material para poder escucharlo. Así que vamos a oír esta rola de nuestros invitados. Se llama Implode the Empire, la banda, y la rola Alchemy Theory. Alchemy Theory. Y en lo que tratamos de hacer un buen enlace con nuestros invitados, allá está Morelia, y que podamos charlar con ellos. Así que venga esta rola, Implode the Empire con Alchemy Ferry. We'll be right back. Amigos de Metal Caído del Cielo, bueno, tenemos un poquito de broncas aquí con la conexión con nuestros amigos de Implode Empire. Por favor, les pido una disculpa porque habíamos tenido esta bronca que no podíamos conectarnos bien. Estaban saliendo la señal de ellos demasiado baja hasta que pude encontrarle aquí cómo moverle a los fierros y que sonara ya como debe de ser, porque si no, pues iba a ser imposible. Bien, pues tenemos ya a Navi de la banda Implode Empire. De momento estamos con él. Vamos a ver si en un ratito más vamos a conectarnos con Lenin, que también estaba ahí a la espera de que pudiéramos charlar. Entonces escuchamos estas dos rolas de Implode Empire. Primero fue Next y después escuchamos esta otra canción, Alchemy Theory. Estas dos rolas que, de hecho, bueno, es la que estamos escuchando de fondo. Vámonos ya a la charla, que ya tuvimos un buen rato de pérdida de tiempo. Ok, entonces estamos con Navi de Implode Empire. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo está? Muy bien, Navi, disculpa aquí, ya sabes que esto no tiene palabra, y hasta que le pude mover y tuvimos ya el chance de poder salir al aire. Muy bien, Navi, pues qué bueno que estás con nosotros. En un ratito vamos a tratar de contactarnos igual con tu compañero y yo creo que ya vamos a poder charlar, ¿ok? Bien, pues, ¿qué tal? Entonces, Implode Empire desde Morelia, ¿desde cuándo andan ustedes activos con esta banda? La banda surge en 2014. Sí. Como lo que sería un de estudio, a lo que empezamos la composición de la música, y nuestros amigos empezaron a comentar que les daba la música, que por qué no empezábamos un proyecto un poquito más formal, y fue que empezamos a componer, que empezamos a hacer ya chica y se terminaron de acoplar el resto de los integrantes a lo que ahora es pues, como Imploding Empire. Estamos trabajando ya en nuestro segundo disco. Ok, están trabajando en el segundo disco, es decir, estas rolas, estas dos canciones que escuchamos ahorita de inicio en el programa, vienen integradas en este material. Así es, el disco se llama Souls Abyss, el abismo del alma. Ok, pero oye, tengo una duda entonces, ¿las rolas ya están disponibles en redes sociales, en plataformas o apenas están así por es. Salir? No, estos temas ya están disponibles en todas las plataformas, también tienen sus videos en YouTube. Ajá. Ya los pueden encontrar por ahí, páginas como Implode Empire. Ok, Implode Empire, así las pueden encontrar. De acuerdo, pero entonces, ¿por qué nos mencionas que están preparando el disco? Lo que pasa es que tenemos todavía un último tema por estrenar. Ok. De este disco, que el estreno será en una fecha que vamos a realizar acá en la ciudad de Morelia. Sí. Ese día estaremos estrenando el último tema. Ya para dar por concluido todo el disco de Souls Abyss. Ok, entonces han ido sacando tema por tema, ¿lo han hecho de esta manera? Es correcto. Así, así han ido sacándolo. Pues fíjate que como que se está poniendo de moda eso. Hay algunas otras agrupaciones que igual han estado moviéndose de esa manera, de ir sacando sencillos. Y ya que lanzaron todos, ya entonces sacan oficialmente el disco, incluso hasta sacarlo en físico. Así es. De momento la idea es lanzarlo únicamente en plataformas digitales, en formato digital. Ajá. No es estarlo tocando. Parte de lo importante o de la potencia que tiene el disco es la presentación en vivo. Es como la parte más fuerte que tenemos. Sentir esa, interpretar esa energía que tiene el disco, lo mejor es escucharlo directamente en vivo, siendo bien honesto. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿para cuándo será la aparición de este último tema? El día 7 de octubre, aquí en un evento que estaremos organizando en la ciudad de Morelia. Ajá. Es un festival que en el que hemos estado trabajando. 7 de octubre. Ok, y para entonces, ¿saldrá en físico también el material? Se encontrará únicamente en formato de, pero ya estará disponible en todas las plataformas. Nada más ahí. ¿Y qué planes hay de sacarlo en físico? ¿Crees que sea importante sacarlo en ese formato? Sí, simplemente sea una oportunidad para llegar a más personas, o para estas personas que están en esta onda más de como de coleccionar. Ajá. Sí, una buena opción. Ajá. Seguiremos trabajando en eso, ¿sí? Sí, no, qué bueno. Y yo levanto la mano, ¿eh? A mí me gusta eso exactamente, tener el disco en mis manos, pararme, ponerlo en el reproductor y escucharlo y disfrutar de esa manera los temas. Es otra forma a la antigua, ¿no? Prácticamente a la antigua, ¿sí o no, Navi? Correcto. Sí, es otro formato, se disfruta de una forma distinta. Nosotros los veteranos preferimos eso. Sí, todavía también que sí nos gusta. Sí, no manches, no, pues es que sí se pierde la esencia. Es que, bueno, a lo mejor la gente de ahora no está acostumbrada ya a escuchar de esa manera el material, pero deberían de probarlo, ¿no crees? Sí, claro, claro. Es de forma distinta y también pues tiene una experiencia, es distinta, vaya. Sí, es una forma diferente de poder escuchar la música. Es yo creo que más emocionante, ¿no? Desde que vas abriendo el disco y lo pones en tu reproductor y a disfrutar. Claro, también tiene la experiencia de compartirlo o recibirlo y toda la experiencia de tocarlo, ponerlo, arte. Tiene su peso. Ajá. Un pronto poder. Creo que sí. Este tipo de formato. Bueno, entonces el álbum del que estamos hablando y del que estamos escuchando los temas se titula Souls Abyss. Y está fechado, está fechado en salir en 2023. Es correcto, ¿no? Correcto. Es correcto, así. Bueno, entonces para la gente que nos está escuchando y que le interesa oír un poco más, aparte de lo que estamos oyendo aquí en el programa, de Implode the Empire, esta banda que tenemos esta noche aquí en la entrevista y en charla, pues búsquenlo como Souls Abyss. De esa manera van a encontrar el material en plataformas y pues a la espera de ese último tema que tienen pendiente por lanzar y que ya completaría totalmente el álbum. Bueno, entonces mi estimado Navi, vámonos a hacer una pausa que estaba programada en este tiempo para que podamos escuchar un poco más de la música que me hiciste favor de enviarme y que la gente pues escuche un poco más de ustedes, de Implode Empire, directamente desde Morelia, Michoacán. Mira, vamos a escuchar esta rolita, se llama Digital Digital, y es lo que vamos a escuchar. ¿Qué te parece? Perfecto. Digital Digital es nuestro más reciente estreno. Ah, qué bueno, eso no tenía yo el detalle de que fuera el más reciente. Es lo que más nuevo que han lanzado, ¿no? Así como dijimos que fueron lanzando de a uno en uno. ¿Este cuánto salió? Salió la semana pasada. Ok, entonces estamos de estreno. Sensacional, muy bien. Exactamente. Órale, pues entonces escuchemos esto de nuestros invitados. Implode the Empire. Se llama Digital Digital. Y vámonos. Sí lo dije bien así. ¿Lo manejan ustedes así en inglés o en español? Lo que se escribe igual. Es correcto, sería en inglés. En inglés. Digital, digital. Ay, ¿qué tal? Manejo bien mi inglés, ¿no? Órale. Entonces vamos a escuchar esta rola de nuestros invitados y iremos una pausa terminando el tema. Y yo creo que, espero que los bytes y los beats nos den la oportunidad de conectarnos igual con el otro integrante de la banda que nos está esperando para hacer conexión. Ok, vámonos entonces. Esto es Implode Empire con Digital Digital. Territory reach the blood multi-dimensional. Amigos, yo soy Ulises de Iden Gakusha. Un saludo a todos mis amigos de KSB Radio y a la gente que escucha Metal Caído del Cielo. Hazle caso a las voces. Hazle caso a las voces. Hazle caso a las voces. Hazle caso a las voces. Y escucha Hospital Psiquiátrico todos los miércoles a las 9 de la noche por ksbradio.com.mx con lugar en vivo. Hola, ¿qué tal? Soy Lorenzo Partida, bajista de Transmetal. Quiero mandarles un gran saludo a toda la gente que escucha KSD Radio. Sigan rockeros. Un abrazo a todos. Metal Caído del Cielo, nuevamente estamos con ustedes y estamos con nuestros invitados de esta noche. Desde Morelia, Michoacán, tenemos a Implode the Empire, esta banda de allá, de este estado, muy rockero, que de hecho ahorita les voy a preguntar qué onda con Morelia, de donde son ellos originarios. Muy bien, pues ya se unió Lenin también a la charla. ¿Qué tal, Lenin? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, viejo? Muy bien. Una disculpa, amigo, porque tuvimos algunas broncas ahorita en la transmisión. Y pues te relegamos un poquito, pero ya se corrigió todo y ya te tenemos también por aquí. Perfectísimo, aquí andamos al tiro. Te levantamos el castigo. Sí, ya estamos aquí, chingón. Qué bueno, Lenin. Entonces, ¿tú qué tocas ahí en Implode Empire? Yo soy el bajista, viejo. Soy el bajista de Implode Empire. Ok, bueno. ¿Y sus compañeros que faltaron, quiénes son? Complétenos la alineación. Es Garma, el baterista, y Carlos en la guitarra. Somos cuatro nada más. Ok, son cuatro nada más. ¿Y mascota no tienen? ¿O quién hace esa función? No, realmente, pues no tenemos. Estaría bueno conseguir un par de amigos. Bueno. De repente por ahí un par de amigos que no nos mucho, Luego por ahí tenemos uno que sí, de repente anda bien pegado. Ah, dale, pues ahí lo invitan de mascota, le ponen su botarga y listo. ¿La verdad que sí? Órale, pues. Bueno, muy bien, Lenin. Entonces, ¿a ti cómo te ha ido con Implode Empire? Fíjate que a mí me ha ido muy chido, ¿eh? Sí. Me ha ido muy chido. A mí me reclutaron ya hace bastante tiempo. Ajá. Fui el último elemento que se unió a la alineación. Entonces, pues ya que serán como casi unos 7 años, yo creo, de eso. Entonces, ajá. Pues ha estado todo muy chingón. La mera neta, cuando yo entré con ellos, ya les di el ultimátum de que era mi último intento en el metal. Okay. Ya había pasado por varias agrupaciones, entonces me mostraron esos muchachos su trabajo, la música, cómo estaban trabajando, y me pareció pues interesante. Y les dije, bájalo, yo ya estaba prácticamente en otras ondas. Ya andaba ya tocando punk, estaba tocando jazz. Sí. Ya, muy diferente, pues, ¿no? Ajá. Y en Morelia, de repente, siento pues que hubo como un momento en el que todo el metal estuvo muy apagado. Sí. Y casi no había proyectos ni originales ni de nada. Entonces, yo los proyectos que tuve, pues se vinieron abajo también por una otra cosa, ya sabes, aparte luego unos achados que le hace fácil, etcétera, etcétera. Sí. Y pues no, ninguno jaló. Entonces ya yo me empecé a ir por otro lado musicalmente hablando, pero ya Carlos y Navi, y en ese momento el baterista Vladimir, pues ya me hablan, ¿no? Para invitarme a la agrupación. Ya me tocó a mí la invitación y les dije, va, buscarlos, es interesante, es chingón. Los vi muy comprometidos y les dije, pues va, última oportunidad. Pues aquí seguimos, afortunadamente. Mira, muy bien, muy bien. Bien. Qué bueno. Ya con ellos. Excelente. Pues qué bueno que te rescataron de las quebraditas, porque ya te ibas a ir para allá, amigo. Sí, ya andaba yo allá con las copias y todo ese... Amigo Lenin, claro. Bueno, entonces tú me mencionabas que no había tanto movimiento ahí en la ciudad. ¿Y cómo está en este momento el movimiento rocker? ¿Qué tan rockera es Morelia? Fíjate que no hubo en ese entonces, pero siempre ha sido muy rockera. Siempre ha sido muy metalera la banda. En ese entonces, más bien, a lo que me refería era que no había más bien como proyectos originales, ¿no? Pero pues sí, siempre han sido metaleros, ha habido mucho movimiento del metal, más bien creo que eso era lo que le faltaba. Ahorita hay muchos grupos nuevos y afortunadamente muchos grupos de gente joven. No es que uno sea pues un viejo, pero pues ya tiene unos cuantos añitos. Sí. Y suenan, aparte de que son nuevos, suenan bastante bien, ¿eh? Sí, muy bien. Excelente. Se les nota que te están echando pues bastante ganas a estos muchachos nuevos. Y sí, hay buena respuesta, ¿eh? Buena respuesta. Más que nada, precisamente de esa banda nueva. Y pues sí, ya vemos otros que ya tenemos rato en este relajo. Y también andan echándole ganas, chingón. Tenemos ahí unos camaradas ya antaños como los Humo, que también ahora que estamos preparando un festivalito, ¿sí?, para octubre. Ajá. Ellos van a estar ahí presentes. Ellos son de los más antañeros, junto con otros camaradas que por ahí van a estar tocando ahorita, a ver si tenemos chance de platicar también de eso. Sí, bueno, espero que el tiempo nos dé. La banda de Morelia sí es bastante. Ajá. Bueno, yo los contacté. Sí, perdón, Lenin. Yo los contacté a través de la asociación Aztec Metal, que ellos me hablaron de ustedes y ya fue como se hizo el contacto para poder tener esta charla. ¿Cuál es su relación de ustedes con Aztec Metal, esta asociación de metaleros? A ver, Navi. Nosotros tenemos muy buenos amigos. Ahí le dejo la palabra a Navi. A ver, venga, Navi. Nada, somos muy buenos amigos. Ya tenemos un ratito de ubicarnos. Sí. Y ahorita pues hemos estado trabajando juntos en la cuestión del colectivo bastante bien, de hecho, no, sin ningún problema. Es un excelente equipo de trabajo todos los muchachos que forman parte del colectivo, también las bandas, mucho talento. Ok, ¿cuál es su papel de ustedes ahí en Aztec Metal? Nosotros somos una banda que forma parte del colectivo. Sí. Estamos trabajando junto con la firma. Ajá, sí. Ok. Y entonces ellos los apoyan, les dan proyección y demás. Sí, ellos están haciendo ahí, nos están echando la mano con el booking, por ejemplo, este tipo de entrevistas que afortunadamente tuvimos chance de tener. Sí. Y aparte, como dice Navi, pues somos buenos camaradas. Ok, muy bien. Bueno. Entonces, miren, regresemos a hablar de su álbum. Decíamos, este se llama Souls Abyss. Me comentaban ustedes, hay un tema pendiente que saldrá próximamente para completar toda la lista de los temas que componen este álbum. ¿Qué es lo que esperan ustedes de este álbum? ¿Cómo han visto igualmente la respuesta de la gente ante su material? Fíjate que la respuesta ha estado buena, ¿eh? Sí. A mí me ha gustado mucho cómo ha respondido la banda. Sí. Y hemos tratado de utilizar otro tipo de estrategia diferente al otro álbum, que el otro álbum salió todo junto, ¿no? Y ahora pues hemos estado más bien soltando rola por rola, que precisamente la última rola que nos falta por soltar está programada para el día del festival que estamos organizando. Ajá. Entonces ese día sale la última rola y la estrenamos y aparte la tocamos en vivo. Sí, claro, pero la banda ha estado muy al pendiente, ha gustado mucho. Aparte hemos hecho otro tipo de, sí, pues en general otro tipo de estrategias, ¿no? Porque en esta ocasión pues sacamos la rola, algunas rolas las sacamos en conjunto con video. Sí. Entonces, pues cosa que no hicimos, por ejemplo, con el otro álbum. Entonces ya ha sido diferente y la respuesta ha estado muy chida. Ha gustado mucho también, ya mucha banda que ya tiene su rola favorita, ¿no? De este último álbum. Ajá. Muy bien. Bueno, para la gente que nos está escuchando a través de nuestras señales de radio, mencionamos el álbum anterior que está mencionando, que está platicando Lenin, se llama The Racing Gods y este apareció en el año 2017. Ok, ¿qué tanta diferencia encuentran ustedes entre lo que hicieron en su primer álbum y lo de Souls Abyss? Yo creo que la madurez a la hora de componer se escucha un poco más concreta en el segundo álbum. Un poquito más de experiencia, porque pasaba con el primer disco que estábamos aprendiendo muchas cosas. Sí. Los instrumentos, la cuestión de música. Fue un proceso creativo bastante libre, pero ir aprendiendo sobre la marcha. Y este segundo álbum tiene un sonido ya un poco más macizo, ya un poco más enfocado hacia el sonido de Star Improved the Empire. Sí, y en cuanto a la producción también tiene sus detallitos. Es como un paso para que el material que sigue sea destaque. Esa es nuestra intención. Ok, correcto. Sí, como dice Navi, ya se escucha un poquito más la madurez, como que, bueno, ya está agarrando como identidad, por así decirlo, ¿no? El género musical que estamos tocando, la proyección que tenemos, ya creemos que ya está concretando un poquito más. Aparte que en esta ocasión ya el elemento de la batería, pues ya tenemos otro integrante que también está metiendo ya su composición un poquito más a fondo. Y pues se escucha ya una diferencia entre el primer disco y el segundo disco. Ajá, perfecto. Pues, ¿hay forma de escuchar el anterior, el Racing Gods? Sí, claro que sí. Sí, digo. Está en... Ajá, venga. Sí, el, El Racing Gods está todo en Spotify, también lo pueden escuchar ahí. Ok. Blood and Fire, ahí está el primer álbum. Ajá. Completito, ¿no? De hecho, en todas las plataformas de audio, YouTube, Music, Amazon y todo ese relajo. Muy bien, digo, pues si lo estamos platicando, esta diferencia entre uno y otro, pues que la gente a lo mejor le interesa hacer esa comparación, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, muchachos, pues platíquenos, entonces, en todas las plataformas pueden encontrar estos materiales, la gente lo puede encontrar ahí. Así es, en todas las plataformas. Sí, también los invitamos. Venga, venga, Navi. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Sí. Redes sociales, pues ya saben, ¿no? Lo de cajón, Instagram, Facebook, TikTok, todo. Nos falta hacer unos TikToks, pero también TikTok. Órale, ahí aunque sea bailando, lo que sea. Muy bien. De acuerdo. Bueno, entonces, les iba a preguntar precisamente lo de las redes sociales. Ya nos lo comentaron. Entonces, pues, vamos llegando ya al final de esto, muchachos, parece mentira, pero sí se nos fue la hora, aparte, bueno, del cortón que tuvimos al principio. Sí, sí, siempre nos pasa de que tenemos el tiempo aquí medido en la radio y pues estar platicando de las bandas, de sus historias, de sus experiencias, siempre es divertido y el tiempo se pasa súper, súper de volada. Así que, muchachos, pues despídanse del público, por favor. Alguna tocada que tengan pendientes, por ahí estaban mencionando una, ¿no? Lo del estreno del sencillo. Sí, la siguiente tocada es el 7 de octubre aquí en la ciudad de Morelos, en Implode Fest. Y al fin siguiente nos vamos a estar presentando en Puebla para abrir el concierto de Nervosa. Ah, órale, pues va a estar padre. Sí, hasta Puebla, la bandita de Puebla, que pueda acompañar. Vamos a estar haciendo ruido en ciudad. Perfecto, perfecto. Pues ahí me mandan el flyer, ¿no? Para igual compartirlo en las redes sociales de aquí del programa. Muy bien, muchachos. Ah, bueno, y también me mandan el resto de material, ¿eh? Porque ya lo estábamos platicando. Y yo lo pongo, los álbumes completos, los pongo aquí de rol en rol, así como ustedes lo hicieron. Yo voy poniendo de rol en rol hasta que nos acabamos un álbum. Entonces, espero que me lo manden, para que los vayamos escuchando y programando por acá, ¿vale? Muy bien, bueno, pues entonces, para terminar esta charla, vamos a escuchar Vértigo, que es otro material más de Souls Abyss, el álbum 2023 de esta agrupación de nuestros invitados, Implode the Empire. Así que nos vamos a ir con Vértigo. Saludos a toda la gente que está conectada, que nos está mandando saludos ahí. Hay gente que ya lo estaba saludando, Implode Empire. Gracias a todos los que están conectados escuchando, e igualmente los que escuchan a través del podcast. Nos despedimos de las señales de FIV Radio, que en este momento hace el corte. FIV Radio, muchas gracias por transmitirnos, gracias por permitirnos estar saliendo a través de la señal de Radio Faro, Indios Verdes, Radio Comunitaria del norte de la Ciudad de México. Así que nos vamos con esta rola de Implode the Empire, Vértigo se llama, y regresamos con mucho más aquí en Metal Caído del Cielo. Nos vemos, muchachos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. I'm the victim.

Escuchamos a la agrupación Isabela y la rola se llamó Momento de Gloria. Esto es Metal Caído del Cielo a través de KSB Radio. También estamos saliendo a través de Radio Faro, Indios Verdes, Estación Comunitaria, Radio Comunitaria del Norte de la Ciudad de México. Y también esta noche estamos de estreno porque hay un nuevo podcast que pueden ustedes seguir. Esto es Latidos del Metal, una página con origen en Argentina, y a través de esta página también pueden escuchar esta transmisión. Y además pues tenemos la ventaja de que por ahí vamos a captar público de Sudamérica y de muchos otros países de América Latina, porque ahí se encuentran, se alojan programas de diversos países de América Latina. Así que la dirección es latidosdelmetal.blogspot.com. Ahí van a encontrar ustedes un montón de programas latinoamericanos de metal, y entre ellos Metal Caído del Cielo. Estoy transmitiendo desde la Ciudad de México y mi nombre es Oscar Hernández Os Metal, a través de estas señales. Muchas gracias por estar conectados, por estar sintonizando, mis estimados Metal Cibernautas. Bien, pues después de haber escuchado a Isabela, esta agrupación, hago la mención de Mexican Steel y American Line, dos productoras musicales que se dedican a estar produciendo, haciendo, maquilando discos de nuestras bandas mexicanas, y en el caso de American Line también incluyen bandas de Centroamérica. Así que síganlos, búsquenlos, Mexican Steel y American Line, dos productoras mexicanas con mucho material que vale la pena escuchar y seguir de nuestras bandas y nuestra escena mexicana. Vámonos con un par de bandas para continuar esta noche en Metal Caído del Cielo. Escucharemos a Polar Suns con la rola You Got Me, algo de metal, metal con reminiscencias ochenteras, y después Detestable, un estreno aquí esta noche. Ahorita les comento qué onda con esto de Detestable, y se llama Apuñalada. Polar Suns y Detestable en este programa que se llama Metal Caído del Cielo. We'll be right back. Escuchamos estas dos agrupaciones de la escena mexicana. Fueron Polar Sounds con You Got Me y Detestable con Apuñalada. Polar Sounds es una banda de Ciudad de México de 2011 y tienen publicados un par de trabajos. Polar Sounds fue el primero y después vino Inner Lights. Es una estupenda banda de hard rock metal. Muy, muy buenos, tienen unas rolas extraordinarias. Y después Detestable, también de Ciudad de México, pero ellos son más recientes. Ellos son del año 2022. Les decía, esta banda pues es nueva, es una agrupación nueva. Apenas han lanzado este, su primer sencillo que escuchamos, Apuñalada. Alan Libertad, que es el vocalista, me hizo favor de contactarse y de enviarme el tema. Y ya lo tenemos por aquí. Tiene un par de semanas que me lo mandó y pues tuvimos o esperamos la oportunidad de poderlo programar. Esto fue Detestable con Apuñalada. También está Oscar en el bajo, Jesús en la guitarra, Ricardo en la otra guitarra y el baterista se llama Javier. Y este tema Apuñalada salió apenas en julio de 2023, su primer material. Así que los estaremos apoyando en próximos temas que nos hagan favor, si nos hacen favor de enviárnoslos, Alan, por favor. Muy bien, vámonos a las notas rápidamente. Esta nota, aunque no tiene que ver directamente con el metal, pero pues sí lo tiene que ver. Veamos por qué. Peace and Love, ustedes conocen esta agrupación. Bien, pues Ricardo Ochoa anuncia el lanzamiento de un álbum llamado Avándaro en Vivo. Rock, Paz y Amor, México, 1971. Es una grabación de Avándaro, precisamente como dice el título del álbum, Avándaro en Vivo. Contiene 55 minutos de música y trae un póster de lo que fue el Festival de Avándaro. Este material tiene un costo de 250 pesos con el gran y enorme Ricardo Ochoa. Búsquenlo. Las entregas, decía él, se harían en el Tianguis del Chopo. Después, el libro que ya lo hemos comentado por aquí en varias ocasiones, Cimientos del Metal Mexicano, tendrá una presentación con Juan Ramón Santa Rosa del grupo RIP de Yogi Band, Eduardo Po, Hellraiser, de la banda Hellraiser, Puño de Hierro y La Gota. También Sergio Bustamante, conocidísimo ex cantante de Ramsés. Esto tendrá lugar en el Complejo Cultural Los Pinos el próximo jueves a las 5:30 de la tarde allá en Los Pinos. Pues un lugar que estuvo cerrado por mucho tiempo y ahora abierto a las expresiones culturales, entre ellas el rock. Bien, bien, pues vámonos ahora a tocadas, ¿qué les parece? Vamos a mencionar esta que tendrá lugar mañana 23 de septiembre con un grupo brasileño llamado Violator. Ustedes deben de haberlo escuchado, deben de conocerlo, junto con Intoxicated y Black Rider. Estas agrupaciones en Foro 28 en Rivera de San Cosme, precisamente número 28, aquí en Ciudad de México. Otra tocada más, Jesucristo Mentiroso de Salamanca, junto con Fanáticos Bastardos, Luto, Hate, Steel Burns y Gods. Estas agrupaciones en un lugar llamado El Mala Idea, en la Colonia Roma, en la calle Medellín 143, local 19. Y para terminar, la Hermandad Rockera de Guanajuato, Unidad Guanajuatense, Unidos por el Rock, se llaman ellos, con la agrupación Lira, Moon de San Luis Potosí, Beliard, Étnica, Cadáver y Abysmal Void, estas dos últimas también de San Luis, en la Plaza del Músico en Guanajuato. Esto será a las 5 de la tarde y es un evento gratuito, gratuito en la Plaza del Músico en Guanajuato. La Hermandad Guanajuatense Unidos por el Rock invita. Bien, vámonos ahora con más música. Y ese turno, otro estreno más que tenemos aquí, la banda Moloch con Last Breath in the Room. Se llama el álbum más reciente de esta agrupación, que apareció en este 2023. La banda Moloch, el tema se titula Sent to the Morgue, enviado a la morgue, con la agrupación Moloch. Escuchen este death metal de extraordinaria calidad, está bien bueno. Iremos a un corte. Después del corte, la agrupación oaxaqueña llamada Survival con el tema Grave Reaper. Dos agrupaciones más de la escena. Vámonos con ellas. Y esto es metal mexicano en metal caído del cielo.

el Fries Demoledor de Survival con Grave Reaper. ¿Qué tal estos cuates oaxaqueños Survival? Jamás bajan la velocidad. Bueno, ahí medio la bajan, medio moderan lo que nos están haciendo azotar en el cerebro. Y después retoman con toda esa fuerza y la intensidad. Survival con Grave Reaper. Bien, primero escuchamos a Moloch. Moloch son una banda de Querétaro que surgió en 2021. Una banda nueva, reciente, con su álbum de este 2023, Last Breath in the Room, se llama. Búsquenlos porque realmente es un material extraordinario. Está muy, muy bien, así como escucharon, y varios ya me mandaron aquí mensaje de que les agradó. Y después tuvimos Survival directamente desde Oaxaca, una banda del 2009, su más reciente, dos recientes materiales, los más recientes que yo no tenía en el radar y que pues voy a tratar de buscar. Survival del 2019 y Live Radio Sessions de 2022, con estos materiales extraordinarios de Survival. Vámonos a los saludos, amigos, a los saludos de esta noche aquí en Metal Caído del Cielo. Saludamos a Bunker King, que está ahí en el chat de KSB Radio. Muchas gracias. Un nuevo amigo que tenemos por acá, no se había conectado, pero nos está mandando mensajillos. Muchas gracias. Está como Fufi Fuf, así le puso el servidor. Fufi Fuf. Muy bien amigo, gracias, gracias por estarnos acompañando esta noche aquí en la transmisión. También vámonos con Peter Lowe, que nos está escuchando allá en Mazatlán. Daniel Rodríguez, que nos oye a través del podcast en iVox.com. Busquen la señal también, gente que quiera volver a escuchar esto, que es Metal Caído del Cielo en iVox.com. Escriban así, iVox.com. Espacio Osmetal. De esa manera van a encontrar todos los programas que están ahí. También a través del podcast se encuentra Chucho Iskra. Me dice que, o me mandó un mensaje diciendo que no iba a estar en vivo, pero que se aventaba el podcast. Así que saludo Chucho en el podcast y le mencioné que por ese medio os lo iba a mencionar, que estaría por ahí en el podcast. Alejandro Acevedo junto con Silvia y Alex allá en el estado de Morelos. Abel Walls en Estado de México. Y Juan Centeno también aquí en Ciudad de México. Muchas gracias. Gente que en la semana me estuvo dando like, mandando mensajes y compartiendo mis publicaciones. Ahí van, son un buen. Davis Giannis Rodríguez Vargas. Arturo Morales. Armando Méndez. Fanny Luna, Epitaphium, bueno estas ya son bandas, Epitaphium, que los programé la semana, hace 15 días, porque hace 8 días no hubo transmisión, Epitaphium, Blind X, Lord Reptil of Metal, Historias Nórdicas de la Abuela Vikinga, y del grupo Yatrogenia, Regijor Yatrogenia, se hace llamar él, y bueno, una gran banda que es Ágora igualmente. Ahí mandando saludos a las transmisiones del programa. Muchas gracias, banda Ágora. También Pressive y Jesús Reptil y la banda Criatura. Todos ellos fueron bandas que por ahí reaccionaron a las publicaciones de Metal Caído del Cielo. Odín Bruxos, Jesús Castillo, Omar Díaz, León Banner, Rubén Garibaldi, René Cibrián. Sonido Gente Oficial, Joe Troya, Demoníaca, Alex García Magaña. Alex García Magaña. Ok, y a través del podcast, gente que generalmente escucha también la transmisión por ahí, Benito Hernández Barrera, Heavy Dumb Metal Dead. Muchas gracias a todos ustedes. Son solo algunos, porque todavía había gente que estaba dándole like, que estaba mandando mensajes, que estaba compartiendo, pero ya no me dio tiempo de tomarlos en cuenta a través de, como lo comparto en varias páginas, pues luego sucede que por ahí me va reportando en las redes sociales, tal persona ya le dio like, te mandaron un mensaje, compartieron la publicación. Entonces a toda esa gente, muchas gracias, que no me da tiempo de estar tomando los nombres para mandarles un saludo a través de la transmisión de Metal Caído del Cielo. Así que pues gente que nos escucha, que se conecta, y hay gente nueva igualmente. Espero que, por ejemplo, nuestros entrevistados de hoy, ya fuera del aire, estaban comentando que iban a estar siguiendo el programa, pues igualmente bienvenidos toda esa gente que se conecta y que de a poco va llegando. Y hablando de todo esto, igual quiero mandar un saludo a la gente que nos puede escuchar en otros países, ya que estamos saliendo a través de la página de una página con origen argentino, la cual es Latidos del Metal, latidosdelmetalblogspot.com, así la pueden encontrar. Y estamos saliendo a través de también esa página, donde nos están haciendo el favor de poner el enlace y escuchar, lo suben a un servidor obviamente, para que ahí esté disponible la señal y que se pueda escuchar a través de este blog. Es un blog, latidosdelmetal.blogspot.com. Ahí van a encontrar varios programas, no nada más Metal Caído del Cielo, sino otros programas de otros países, todos latinoamericanos, con programas producidos en esta zona, en estas latitudes, para disfrute de los metaleros y que podamos escuchar mucho, pero mucho metal. Un saludo a la gente que nos esté siguiendo esta noche a través de Latidos del Metal, esta página con origen argentino, decíamos, donde nos están haciendo favor de postearnos y de compartir también nuestro programa. Muy bien, pues estos fueron los saludos y la mención de Latidos del Metal esta noche aquí en nuestra transmisión de Metal Caído del Cielo. Vámonos con más música, ¿qué tal? Y ahora es el turno de que escuchemos, a ver, vámonos a, bueno, Moloch ya los escuchamos. ¿A quién más vamos a tener aquí? Espérenme, es que ya me perdí un poquito. Tenemos a Survival, ok. Vámonos con Devil's Whiskey. Y este tema que vamos a escuchar de esta agrupación se titula Obsidiana. Es un tema de más de 6 minutos, así que pues vamos a escuchar esta muy buena banda también, con algo un poquito más lento. Es Devil's Whiskey con el tema Obsidiana, algo de doom metal aquí en Metal Caído. escuchamos The Devil's Whiskey, una banda de Santiago de Querétaro, con el tema Obsidiana. Esta agrupación proviene de Santiago de Querétaro y surgieron en el año 2018. Lo que escuchamos viene en su más reciente material, es un álbum que salió en este 2023 y que se llama Historias de Muerte. Es el título de este álbum, Historias de Muerte, de Devil's Whiskey. Y bueno, yo les había mencionado que es Doom, pero como que suena un poquito así como Doom, pero con Stoner, ¿no? Las reminiscencias de sonidos un poquito más atrasados, más a la antigua. Ok, vámonos con más notas. Y ya estas son las últimas. Y vamos a despedir ya el programa porque increíblemente se fue una hora más de transmisión. El día de mañana, 23 de septiembre, Reverence to Paroxysms, esta banda se presenta junto con Sparth y Kumo Slaughter Ceremony. Esto en un lugar llamado el Black Rust Bar en Morelia, precisamente allá donde nos estaban comentando nuestros amigos entrevistados de esta noche. Nos hablaron de alguna banda como Ukumo, por ejemplo. Y ellos estarán presentándose aquí a partir de las 8:30 de la noche. Después tenemos un muy buen evento, y de esto apenas me enteré el jueves, o sea, el jueves anterior. Y es un sensacional evento que va a tener lugar en Complejo Cultural Los Pinos. Sí, este lugar donde era la residencia antigua de nuestros presidentes. Bueno, haciendo una rápida referencia, si nos está escuchando gente de algún otro país que no sea México, los presidentes mexicanos vivían en un lugar llamado Los Pinos, que era la residencia oficial, un lugar enorme que tenían con jardines y, bueno, un montón de lujos. El presidente actual que tenemos quitó eso, canceló la cuestión de que los presidentes tuvieran que vivir ahí y lo convirtió en un complejo cultural. Ahí se va a presentar esta banda proveniente del estado mexicano de Chiapas. Ellos se llaman Ical Ajao, una banda compuesta por indígenas, así como lo oyen, indígenas que tocan rock y lo hacen de una manera extraordinaria. Yo no me lo voy a perder. Complejo Cultural Los Pinos con Ical Ajao. Esto se encuentra en el Metro Constituyentes a partir de las 4 de la noche. Constituyentes, Metro Constituyentes, es la línea 7 del metro. Ahí este sensacional evento. Y uno más, que es el Blades of Steel. Esto tendrá lugar el 28. Es un evento que tendrá la ocasión de llevarse en los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin. Ahí van a tocar nuestros grandes amigos del grupo Agresor, un grupo del norte de nuestro país, del estado de Sonora. Agresor de Nogales, son ellos de Nogales. Se van a presentar junto con, escuchen qué bandas: Flotsam and Jetsam, Violence, Exciter y Artillery, entre otros muchos grupos de la historia del metal mundial. Ahí va a estar Agresor, esto en el estado de Wisconsin. Y bueno, no solamente hay buenas noticias en el metal mexicano, también vamos a hablar de un evento que anunciamos aquí, el Hunafku, un festival que iba a tener lugar en el sureste mexicano, y este se canceló, afectando a mucha gente, porque ya las bandas estaban allá. Muchas de las bandas de aquí de la capital se trasladaron a la península de Yucatán para tocar, y resultó con que el evento no se llevó a cabo. Entonces imagínense lo que fue ese desastre. Bien, les digo, no siempre hay buenas noticias aquí. Excelentemente. Bien, pues, ni modo, se canceló el FUNAFQ, un evento que sonaba bastante bien. Con esto estamos cerrando esta noche la transmisión de Metal Caído del Cielo. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por la presencia y sobre todo gracias al apoyo al metal mexicano. Para despedirnos la noche de hoy, vamos a tener a la agrupación For Satan, una increíble banda de death metal, excelente banda, con este tema que se titula Satan Sun. Esto viene incluido en su más reciente material de este 2023, que se llama, igual que la banda, For Satan. Satan Sun es lo que vamos a escuchar para cerrar esta noche la transmisión de Metal Caído del Cielo. Muchas gracias por la compañía, gracias a Radio Faro Indios Verdes, a KSB Radio y a Latidos del Metal, que nos estamos uniendo a esa señal también, a ese podcast que nos está haciendo el gran honor de compartir nuestro enlace, de compartir nuestro programa. Así que con esto me despido, muchas gracias por la compañía, los espero la próxima semana aquí para escuchar más, mucho más metal mexicano en Metal Caído del Cielo. Yo me despido y les deseo, como siempre, mucho metal. La aniquilación ha llegado a su fin. Si has logrado sobrevivir, te esperamos la próxima semana con más noticias, más información, pero sobre todo, más metal nacional, presente, pasado y futuro del heavy metal mexicano. Esto fue Metal Caído del Cielo. Somos el Clan, están en KSB Radio. No se vayan.